Baila esta polca al son del folclor, es nuestra música con mucho amor. Estéreo Beso viene a sonar, lo nicaragüense y lo cultural. Como nuestra tierra no hay otra igual, sonando el Beso, la pura verdad, la consentida del dial. Días, Estelí. Gracias por permitirnos entrar hasta lo más íntimo de su hogar. Estéreo Beso, tu caricia musical en los 94.5 FM, te desea que este día sea agradable y placentero. Adelante, que el futuro es nuestro. Estelí, pedacito de amor, paraíso donde yo nací. ¿Y usted qué espera? Aquí está Furia Grupera. Saludos, avisos, complacencias y música rica, furiosa y sustanciosa. Furia Grupera, solo para doloridos. Las 5:25. 5 de la mañana con 32 minutos, 5:32 minutos. Buenos días, muy buenos días, amigos y amigas. Fieles a los 94.5 FM de Estéreo Beso, tu caricia musical. Y por supuesto, fieles a Furia Grupera, solo para doloridos. Bienvenidos en esta mañana de viernes, sábado chiquito, 5 de septiembre. Los saluditos, las felicitaciones para usted que está de manteles largos el día de hoy, Estadio Domástico. Felicidades en su día, le deseamos lo mejor, bendiciones. Francisco Martínez, quien les habla, dándole gracias a mi Padre Celestial que me permite estar con ustedes en esta mañana. El día de ayer sí fallé, estuve con ustedes, fuerza mayor, sí. Problemitas, o sea, de salud, pero bueno, gracias a mi Padre Celestial estamos bien. Esta mañana, para que disfrutemos de lo mejor de la música regional mexicana, tenemos ya reportes de fiel sintonía, de preferencia, sí, de usted, amigo, que lo ha hecho, ya ha enviado su reporte de sintonía, ya ha enviado su mensaje de voz, su mensaje de texto, que vamos a dar lectura con mucho gusto en esta mañana, valga la redundancia. Tenemos por acá el reporte, buen día, siempre te he querido, del grupo Romance, de parte de Marlene Rodríguez, reporta su sintonía en el Ocote, Sébaco nos escucha. Le saludamos y los buenos días. Hola, buen día, don Francisco Martínez, regálame un tema de Gali Galeano, Miedo del Olvido, de acá de Miraflor, Katy Blandón, que tenga un lindo día, bendiciones. Igual, bendiciones, gracias por su reporte. No se ha dado cuenta que me está matando esa mujer. Para conquistarla y tenerla a mi lado. ¿Qué voy a hacer para tenerla a mi lado? Buenos días, precioso. ¿Cómo amanece, precioso, guapo? Lo quiero mucho. Me complace con el tema de los Bukis. Te voy a amar de parte de Isabelita González. Excelente día. Bendiciones. Chao. Hasta pronto. Isabelita González. Feliz mañana. Gracias por esa por su preferencia, por su reporte. Bien, a la música, a los éxitos. 5:35. Escuchemos a Calibre 50 con el tema Contigo. Bienvenidos. Y yo que siempre defendí que era una tontería. Yo que tan decepcionado estaba del amor. Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía. Hoy mi pasado es solamente una buena lección. No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas. Si no tienes la menor idea, te lo explicaré. Contigo sí me perdería en cualquier laberinto. Contigo queda más que claro que Dios me escuchó. No me imagino mi futuro si no es de tu mano. Cosiste todas las heridas de mi corazón. Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte. Contigo vida es tan sencillo hacer las cosas bien. Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos. Contigo si me vi en 100 años aún amándote. Imagino mi futuro si no es de tu mano. Cosiste todas las heridas de mi corazón. Que pase siempre, dormiremos juntos. Contigo si me vi en 100 años, aún amándote. Temblaba mi pecho, yo al mirar tus ojos, tu amor lo sentía. ¿No ves que no puedo vivir del recuerdo? Del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasaron juntos los dos. Oh, ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, miedo del olvido. A donde vayas yo te pido me recuerde. Llévame en ti, siempre mi amor. Hoy estoy sordo y al dolor le tengo miedo. Regresa ya, ven por favor. Las noches son claras, los días son oscuros. Todo es invertido si no estoy contigo. Ha pasado un tiempo de duro silencio. Parece que todo pasó al olvido. Yo no me arrepiento de haberte querido. Pero ven que puedo morir del recuerdo. Del recuerdo de las cosas bellas, bellas que pasamos juntos los dos. Ven que tengo miedo, ven que tengo miedo, miedo del olvido. A donde vaya yo te pido me recuerde. Llévame en ti, siempre mi amor. Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo. Regresa ya, ven por favor. A donde vaya yo te pido me recuerde. Llévame en ti, siempre mi amor. Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo. Regresa ya, ven por favor. A donde vaya yo te pido me recuerde. Llévame en ti, siempre mi amor. Hoy estoy solo y al dolor le tengo miedo. Esto es Solo para Dolorita. Día tras día estoy sufriendo por tu lejanía. Sueños eternos de melancolía al no saber cuándo vas a volver. Siento necesidad besos, el calor de tu piel y tus caricias para calmar mi sed. Pues siempre necesidad Las 5:46. Las 5:46. Bajo este cielo te prometo que ya jamás iré a buscarte, pero nunca dejar de amarte, y pongo todo de mi parte para seguir haciéndolo. Recordaré las cosas buenas que le brindaste a mi vida. Olvidaré esta despedida y guardaré bien escondidas mis ilusiones para ti. Te voy a amar. Y el que de mi pensamiento no me ha prohibido hasta el momento así dejarte de adorar. Te voy a amar y retaré a mi mala suerte. Está en la hora de mi muerte, aquí en mi alma he de tenerte. Y hasta después te voy a amar. Recordaré las cosas buenas, tu caricia musical que le brindaste a mi vida. Olvidaré esta despedida y guardaré bien escondidas mis ilusiones para ti. Te voy a amar. Hasta el momento, así dejarte de adorar. Te voy a amar y retaré a mi mala suerte. Ya está en la hora de mi muerte, aquí en mi alma he de tenerte. Ya está después, te voy a amar. Bien, escuche la hora, exactamente las 5 de la mañana con 49 minutos. 5:49 minutos. Yo la miro pasar en su buen caminar y suspiro. Tiene que andarse. Saludos para Arianita Rodríguez, que nos escucha en Ciudad Universitaria, León. Eliminó el mensaje, ¿eh? Feliz mañana. Hola, buenos días. Regálame el tema Deja que te quieran. Este temita es a cargo del José Guadalupe Esparza. Vamos a complacer con mucho gusto en esta mañana con esos temas, esos éxitos que desean escuchar y los han solicitado a través de las líneas, sí, que les acaricia musicalmente. 2713-8164 y el 88-8050-23. Temita Naila, desea escuchar este tema de Bronco. Bien, Evelyn Sainz, que nos reporta su sintonía y lo solicita. Saludos para el amigo. Sí, el amigo. Por acá tenemos el amigo Ángel Emanuel. Saluditos, gracias por su preferencia, su reporte. En más que tenemos, vamos a reproducir mensaje de audio, bueno, mensaje de voz. Buenos días, Francisco, ¿cómo amaneció este? Creo que vamos a hacer un bandillo este. Y hay que preparar una música. Nieve de mayo de Charlino Sánchez. Pasa buen día y muchas gracias. Bien, Marvin González. Gracias por ese reporte, gracias por esa preferencia. Aquí está nuestra amiga. Sí, siempre. Una fiel sintonía. Arianita Rodríguez. Soy su precioso. Temita musical, Las Mañanitas, dice, de Los Tigres, para saludar a su hermanito Kevin Alexander Rodríguez. Sí, Kevin Alexander Rodríguez. Está de cumpleaños. Y su hija, Keverlyn Dayana Rodríguez. Así que un saludo y felicitaciones, ¿verdad?, para Kevin Alexander Rodríguez. Está de cumpleaños y su hija Keverlyn Dayana Rodríguez. Los saludos y las felicitaciones, ¿verdad?, de parte de Arianita Rodríguez. Hasta Estelí. Los saludos en esta bella ciudad de Estelí. De parte de Arianita. Dice que borró porque, bueno, está bien. Vamos a continuar con música, con éxitos. Tenemos a Cornelio Reina con el tema musical. ¿Qué tal si te compro? 5:53 minutos, 5:53. Nadie me puede ver en tu casa. Todos me miran con gran desprecio. Dicen que yo no valgo la pena para merecer tu amor y tus besos. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Yo siempre te he querido de veras. No sé si tú también lo habrás hecho, pero tus familiares de plano siempre me ven con triste desprecio. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Pero yo no te quiero hacer daño. Quiero que seas feliz y dichosa. Pero tus familiares de plano nunca te dejarán ser mi esposa. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Para mí la vida es tenerte cerca, vida de mi vida, deja que te quiera. Se me acaba todo y me moriría al sentirme solo. Pues mi pobre corazón puede morirse de dolor o volverse loco con un amor. que me quieres como yo te quiero. Con un besito tuyo yo me voy al cielo, me robo una estrella y la pongo en tu pelo. ¿Qué le voy a hacer, mi amor, si vine al mundo nada más? Ser el dueño de tu corazón para mí es cosa de vida o muerte. Beso, transmitiendo en los 94.5 FM desde el Diamante de las Segovias, Estelí, territorio rico y fresco de gente amistosa y laboriosa. Estéreo Beso, tu caricia musical. Yo tengo mi novio allá por la montañita. Puesto de ropa usada El Muñeco les ofrece pantalones de todas las marcas para damas y caballeros, camiseta todo estilo, chores cargo y militares, pantalones militares, chores deportivos y para toda ocasión, chamarras impermeables con gorro y zipper, ropa para niño, niña y recién nacidos, pantalones cargo para damas y caballeros, una gran variedad para toda ocasión. Puesto de ropa usadas El Muñeco les espera, terminal de interlocales Somotillo, Chinandega. Un minuto y estaremos puntualizando las 6 de la mañana. Naila, temita musical que nos solicitó Evelyn. Y le vamos a complacer con mucho gusto en esta mañana. Tenía marido. La luz del entendimiento me hace ser más precavido. Sus muslos se le escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Y aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado por tranca fina, sin riendas y sin estribos. Y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo, porque teniendo marido me dijo que era soltera cuando la llevaba al río. Era una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me dijo con ternura que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así. Ya mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti.